who comes as heroes with big statement for peace or for war, while we pay our life as a result of that. My brother was killed as a result of the silence in the international community. Because of that. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. Buenas tardes, yo soy Aarón Barnea, israelí, y soy el responsable de las relaciones internacionales del Círculo de Padres Foro de Familias, un foro de familias israelí-palestino de familias decaídos en pro de la reconciliación y la paz. Yo he llegado al foro a raíz de la caída de mi hijo, Noam, hace 11 años, en el año 1999, en el sur del Líbano, siendo él un especialista de minaje, cayó cumpliendo una misión hacia el final de su servicio militar. Y me integré en el foro de familias prácticamente de inmediato después, siguiendo lo que yo diría el legado de mi hijo, ya que mi hijo llevaba, portaba en su uniforme, un llamado a la paz. Me he integrado a esta organización con plena conciencia de que tiene una función de importancia decisiva en la solución del conflicto israelí-palestino. My name is Ali Abu Awad. I'm a Palestinian. I am coming from a refugee family from 1948. I was born and raised in the West Bank. I belong to a very political family where my mother became one of the activists in PLO and she was in the prison for several years. I also myself joined the First Intifada where I was arrested twice, and I spent 4 years in the prison for resisting the Israeli occupation. In 2000, I was wounded badly by Israeli settler in the West Bank near my village Beit Umar, which is the area of Hebron. And I was sent to Saudi Arabia for medical treatment, where I have the news that my older brother Yusuf, he was 32 years old, was stopped and shot by Israeli soldiers very violently. Then after 8 months we joined the Parent Circle Families Forum following my mother. She was the first person in the family who joined the Parent Circle. And I believe that sometimes pain and suffering leave you with no choice. But by the end of the day, the one who assassinated my brother couldn't kill my mind, couldn't kill my humanity. So there was a point where we insist as much as we can to be normal and to behave normally. But what makes things worse is this pain doesn't stop by the killing. It's continue in every single details in your life when you live in the West Bank under the occupation. Un círculo contra otro círculo. Por un lado, el círculo de padres, una organización única que reúne a más de 500 familias israelíes y palestinas que transforman el dolor por la pérdida de un ser querido en acciones por una paz reconciliadora. Por otro lado, el círculo de violencia, de terror y de desesperación que devora Oriente Medio. Hoy, en una línea sobre el mar, tenemos la inmensa suerte de poder conversar y pensar en compañía de Aaron Barnea y Ali Abu Awad del Círculo de Padres. Como habéis podido comprobar, Aaron habla perfectamente castellano. Hola, Aaron, tú mismo puedes explicarnos quizá por qué brevemente. Bueno, pues sí, yo he nacido en América del Sur, en Argentina, y he llegado a Israel hace 52 años. Pues hola, Aaron, y saludamos también a Ali y a Federico Zuckerman, presidente de la Asociación de Amigos del Círculo de Padres, Foro de Familias en Madrid, que nos va a echar una mano con la traducción consecutiva. Hello, Ali. Hola, Federico. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la fuerza del Círculo de Padres? Sin duda, es la fuerza de dirigirse directamente a la sociedad civil y decir, si personas que han perdido a sus seres queridos, personas que han pagado el precio más alto al conflicto, son capaces de hablar entre sí y llegar a un diálogo de reconciliación, entonces cualquiera puede hacerlo. ¿Cómo es, Aaron, cómo es, Ali, la reconciliación que buscáis y que practicáis? Hemos llegado a la conclusión que la paz formal, la paz que va a ser el resultado de un acuerdo entre las dos partes, entre los políticos, no es suficiente para asegurar, es decir, un acuerdo de paz no asegurará la paz, a menos que haya un proceso de reconciliación entre los pueblos. Y hemos seguido esa línea buscar, a través del contacto personal, del enfrentamiento personal entre israelíes y palestinos que han sufrido el máximo, que han pagado el último precio, podríamos decir, del conflicto, hemos buscado en el encuentro entre israelíes y palestinos que reúnen esa terrible experiencia, la posibilidad de encontrarse, de encontrar cada uno en el otro su humanidad y buscar el camino de la reconciliación. Reconciliación, vemos en la reconciliación no el olvido de lo que ha pasado, no el borrar la experiencia que cada uno ha tenido, sino pensar en el futuro, no remontarse solamente en el dolor pasado, sino que pensar en nuestros hijos que quedan, en nuestros nietos, en las familias nuestras y en las familias de los otros, y en las perspectivas que una reconciliación puede dar para el futuro. Como digo, sin reconciliación no va a haber paz. El acuerdo de paz es una condición necesaria. La reconciliación es la condición suficiente para que haya paz. I believe that reconciliation is a big challenge. When it's easy to fight your enemy, but it's so hard to fight yourself. so hard to stand among your feeling of revenge or your feeling of, giving back or putting back the taste that you've got already to somebody's mouth, or to throw this poison where was put into your body to another body. It's easy to revenge, but it's so hard to reconcile, because sometimes to reconcile is to be able to bring yourself back after the crime, to connect to life again, and to be able to open your eyes again, and to say openly what has been done against me. It doesn't break me down. It is not easy. It is not easy to stop feeling a victim. One of the biggest reasons of our conflict that both sides feel victims. This is a big reason of this aggressive behavior on the ground, where victims become victimizers. On the other hand, I believe that creating reconciliation while the conflict is going, it's not an easy approach. But the complexity of the Palestinian-Israeli conflict asks from us to create reconciliation. It is not easy. And we are not talking about hummus and hugs. We are not talking about loving each other and dreaming with those spiritual issues. No, we are talking about a very practical approach in the ground, which could serve even the political level. The third thing that I want to say, that people don't reconcile not because they don't want peace. People can't reconcile because they don't know where to put the anger. They don't know how to deal with the suffering. How to be able to live again while this crime is continue against you. So as this conflict is complicated, also solution is complicated. This reconciliation in Israel and Palestine needs a lot of strength, needs leaders, needs much deep understanding, and needs political solution. Because you cannot create, in my opinion, reconciliation without justice. Justice is very important. This is my opinion, and I also believe that this is another argument in reconciliation. Because reconciliation is a huge field where everybody can bring another definition of it. ¿Cuál es la propuesta del Círculo de Padres? Se trata de encontrar el caudal de humanidad que hay en el otro, en aquel que la polarización presenta como el enemigo. Se trata de complicar la visión estereotipada del otro mediante multitud de iniciativas que pasan sobre todo por el encuentro entre árabes, entre palestinos e israelíes. Alí Aarón, ¿qué ha estado haciendo últimamente, en el último año, el Círculo de Padres en este sentido, encuentro con el otro, de humanización del otro? Yo diría, hemos hecho una cantidad de actividades que no quisiera entrar en todos los detalles en este programa, pero quisiera subrayar una de ellas, una actividad que ha tenido una dimensión especial y que la hemos estado experimentando durante muchos años. Cerca de 10 años ya. Me refiero a los encuentros en los colegios. Encuentros, lo que llamamos encuentros para el diálogo. Son actividades en las que enfrentamos generalmente clases en Israel. En Palestina hacemos en círculos no necesariamente escolares. Traemos a esas clases una pareja, un israelí y un palestino. Y ambos cuentan su relato personal, su historia personal, y el proceso que los trajo a participar en esta iniciativa conjunta del Círculo de Padres Foro de Familia. Luego presentamos a los jóvenes, presentamos nuestras estrategias, y abrimos un debate. Es un proceso que dura una hora y media. Y en esa hora y media, lo que hemos logrado, al final pasamos a cada uno de los jóvenes un formulario de feedback en los que nos relata su vivencia, qué es lo que han pasado, qué es lo que han sentido durante ese encuentro. Y tenemos una fuente de riqueza extraordinaria para nuestra organización, porque nos damos cuenta a través de esta, de este testimonio, de lo profundo que el, de la profundidad del cambio que hemos suscitado mediante un encuentro de nada más que una hora y media. Porque lo que hemos hecho en ese encuentro es presentar la humanidad del otro. Presentamos al palestino de pronto en carne y hueso. No es una imagen estereotipada, no es un individuo que ha salido de la caja de la televisión con esas imágenes totalmente estereotipadas y generalizadas, sino que es un individuo de carne y hueso que vive una vida cotidiana y que relata su relato, no solamente el relato de su tragedia personal, de su pérdida personal, sino que sus quehaceres diarios, las dificultades que ha tenido para llegar, los problemas que tiene su familia, etc. Y de esa manera se construye, se reconstruye, yo diría, una imagen de un individuo que vive muy cerca de su casa, muy cerca de la casa del israelí, pero que nunca este ha tenido la ocasión de encontrarse con él, hablar con él, preguntarle las preguntas más humanas que uno puede imaginarse. Es una verdadera revolución intelectual la que se produce en ese momento. Ese encuentro yo considero que tiene una importancia radical en cambiar la imagen del otro, que es el primer paso hacia la humanización del otro, es el primer paso hacia un reconocimiento del derecho que tiene todo ser humano de tener sus derechos. Es decir, ese primer paso de reconocimiento del otro tiene una dimensión que realmente no tengo palabras para expresar cuán importante es. Especialmente considerando lo que decía antes, que este proceso de reconciliación, y no hay que olvidarse que la reconciliación no es un acto de un momento, es un proceso, que la importancia que tiene ese proceso cuando se integra dentro de una visión general del proceso de paz. Como decía antes, que sin reconciliación no va a haber paz. ¿Sí? Que todos esos elementos que hemos presentado acá, del encuentro directo que existe entre las partes, permite atravesar ese umbral que se ha creado durante tantos años de hostilidad, de distancia, de alienación en realidad, que ha generado el conflicto durante estos 42 años. כל מה שאיבדנו, גם אם נתחרט, לא יוכל לחזור. הימים עוברים והשנים חולפות. אם תרצי עכשיו אפשר עוד לנסות. كل اللي كان بعد بالخيال كلمات أليمي بتتحدى النسيان راح تبقى بالبال بس دولاب الساعة راح يضل يدور وفي أي لحظة ممكن إننا نبني السور إذا توعدنا Se postula deliberadamente como una organización apolítica. Por ejemplo, no entra a dar soluciones sobre los diferentes temas que están sobre el tapete político, como cuál tiene que ser el futuro de Jerusalén o cómo debería resolverse el problema de los refugiados. Entonces queríamos preguntaros, Aaron, a mí, ¿cómo valoráis este carácter apolítico del círculo? ¿Os parece una debilidad o una fuerza? Me permitiré dar una respuesta también a esta pregunta, porque me he ocupado de este tema hace ya mucho tiempo. El carácter apolítico que tú vienes de mencionar, es decir, el hecho de que no nos enfrentamos con los problemas claves que van a ser aquellos que van a ser definidos por el acuerdo de paz entre los líderes, ha significado para nosotros un elemento muy positivo, muy importante, que nos ha abierto las puertas de muchos de los colegios. Porque evidentemente un colegio mira con cierta susceptibilidad, con cierta duda, organizaciones que vienen enarbolando banderas políticas y estaríamos vedados a hacerlo. Y el hecho de que venimos a un nivel humano, profundamente humano, por eso tal vez apolítico en ese sentido, nos ha permitido, eso ya es una gran ventaja, porque hemos llegado a miles y miles de clases durante los 10 años esto que estamos hablando. Hemos llegado a, yo calculo que fácilmente a unas 6.000 clases. Es decir, 6.000 clases, si lo multiplicas por 30, un número aproximado, es un número muy importante, hasta 200.000 jóvenes que hemos encontrado a ese nivel. Sin embargo, debo decir que hay un desarrollo muy importante ahora. Siguiendo esa línea de pensamiento que he mencionado antes, de que la reconciliación, el proceso de reconciliación, es un componente fundamental del proceso de paz. Inherentemente, este factor, el factor de la reconciliación, toma un carácter político. ¿Por qué? Porque necesariamente el proceso de reconciliación va a tener que ser parte del acuerdo de paz. Y en el momento que va a ser parte del acuerdo de paz, se transforma en un factor político. Este es un desarrollo nuevo que hemos llegado a la conclusión esa del peso que tiene nuestro mensaje y que nos lleva a una nueva etapa en el desarrollo de la organización, de nuestra organización. Y es llevar el mensaje de la organización no solamente a grupos populares, a lo que se llama en inglés grassroots, sino que ir también a los líderes políticos, tanto a los israelíes como a los palestinos. Ir a los miembros del Parlamento, especialmente a aquellos que han tenido actitudes hostiles hacia el se han encerrado en posiciones que no ven la solución del conflicto en la reconciliación, etc. Queremos ir hacia ellos, hablarles a ellos y hacer ese trabajo de una manera sistemática, y eso es algo que estamos comenzando ahora. Well, one of our biggest problems that political and politician and politics in Middle East doesn't have a strategy for peace. And when people get to politics, just argument comes from there. That's why most of the peace building issues doesn't touch politics. The other thing is I am not sure that when our politicians negotiate, they go to the table with a clean mind and opinion how to solve the problems. Because it become a competition, a political competition, who wants to win more? There is no one side winner in political peace negotiation. It is two side winners. The third thing is the continuation of the military activity and the violence activity on the ground make politics worse, make any political negotiation or dialogue even make it worse. That's why we are in the parent circle believe that politics is a tool in our hand. But our goal is not to have the tool. Our goal is to have the solution itself, which is knowing. I mean, when we start knowing each other, when you start knowing the needs of my life, and you become part of it, then you become part of the solution of my problems. This is very clear. Lo siguiente que queríamos preguntaros, que de alguna manera ya lo habéis apuntado en las respuestas en algún momento, ¿cuáles pensáis cada uno que son los logros del Círculo de Padres? ¿Qué ha conseguido el Círculo de Padres? Bueno, en primer lugar, el Círculo de Padres ha conseguido una presencia. Es una de las instituciones no gubernamentales, lo que llamamos uno de los Peace NGOs, uno de los ONGs en pro de la paz, más representativos y más importantes. Un elemento que es característico de nuestro trabajo y que son muy pocos, casi inexistentes, son poquísimas las organizaciones que han logrado eso, es que trabajamos en pie de igualdad, israelíes y palestinos. Tenemos un ejecutivo, por ejemplo, de idéntico peso israelí y palestino que se reúne semanalmente para discutir la administración constante de la organización. Los cheques que la organización firma para pagar sus cuentas están firmados por ambas partes. Si llegamos a un nivel de cooperación y de participación muy profundo. Creemos que ese equilibrio, esa simetría en la presentación del conflicto cuando vamos hacia afuera es un tema de radical importancia. Yo considero esto un gran logro en la atmósfera en que vivimos. A nivel de cuantitativo, he mencionado ya las cantidades, las miles de clases que hemos llegado, las decenas de miles de estudiantes que hemos abordado, a los que hemos ayudado con nuestro mensaje. Hemos llegado a centenares de miles de telespectadores en una serie que hemos producido, una serie televisada de 10 capítulos que ha sido muy exitosa en Israel y que se llamó Buenas Intenciones, en las que enfrentábamos a dos familias, una israelí y una palestina, que habían pasado cada una de ellas habían vivencias muy difíciles, muy trágicas. Hemos llegado a través de un proyecto que tuvimos en el año 2002 que lanzamos, que se llamó Alo Shalom Elo Salam, una línea telefónica que superó el millón de llamadas, es decir, una línea que permitía, en el momento más álgido de la intifada, que permitía a israelíes comunicarse con palestinos y israelíes. Hemos pasado el millón de llamadas telefónicas, es decir, hemos respondido a una necesidad. Y hemos dado también una pauta de que es posible el salto ese, por encima de esa alienación que existe y que era necesario. Es decir, yo creo que todos esos son logros a nivel de nuestra región. Y a nivel internacional, el Foro de Familias es una organización que ha tenido una gran repercusión. Hemos obtenido premios muy importantes, inclusive aquí en España, la Asociación de las Tres Culturas nos ha acordado un premio que hemos apreciado muchísimo, el premio a la reconciliación. Hemos sido candidatos, propuestos, y estamos muy orgullosos de eso, tanto por la Casa Sefarad como por la Casa Árabe, que conjuntamente nos han propuesto para el Premio Príncipe de Asturias. Who comes as heroes with big statement for peace or for war, while we pay our life as a result of that. My brother was killed as a result of the silence in the international community. Because of that. Well, first of all, I think the biggest gift that the parent circle have is to prove that if those are the people who paid the highest price, can sit and talk together so everybody can. This is a big achievement for me, because it's during the continuation of the conflict. The other thing is reaching out thousands and thousands of people every year, and for the first time that they meet the other side as a human being, it's a big achievement. The third thing is, I told you before that there is misunderstanding about non-violence resistance, misunderstanding about reconciliation, misunderstanding about peace solution. Because in our conflict, peace become the biggest ministry, the biggest enemy. Peace become so frightened. If Jewish people give up land, it's scary. How come peace could consider as a frightened situation? If peace will, if knowing Aaron will consider as normalization, it is the last thing that I want to see in my life. So achieving political solution through the parent circle, I don't think it is our mission to do. It is achieving and bringing more understanding to be able to negotiate and to reach political solution. And by the end of the day, everybody knows what is the solution is in the Middle East. We don't have to be clever or to belong to the parent circle to know what is the solution is. It is very clear. The last thing that I want to say, the international achievement of the parent circle is to bring this message in every country that stop using us. Stop being pro this or pro that. If you want to support Israel as soon as possible to go out from the occupied territories. If you want to support the Palestinian development and nonviolence in the daily life, changing the daily condition of the Palestinian life. Nobody's going to disappear. So our message together of raising up our voice together as people who consider in general as victims, that we are not material to serve any political initiative for anybody. We choose to live, we choose to have peace, we choose to have solution. If you are not part of the problem, don't, please, try to be part of the solution. But if you cannot be part of the solution, don't be part of the problem. And if you cannot have both of them, please leave us alone. We don't need another international politician who comes as heroes with big statement for peace or for war, while we pay our life as a result of that. My brother was killed as a result of the silence in the international community. Because of that, I'm gonna go with the one who consider in general as an enemy to say that we are the victims of this international behavior, not just, you know, blaming this side or that side. This will not bring solution. It's not like any other conflict on the planet. The Israeli-Palestinian conflict has so much complexity. Jewish people are not the Britain in India. Palestinians are not the people who lived in South Africa. It is very different. So the tools and the way and the situation even and should be different. I mean, dealing with the situation should be with different in tools and different ways. I'm giving you a hard time to believe. فكرك معي. البعد هو الحل كل المحلات صارت غريبة تنقل بيتك بين المدن وراسك من حضن لا حضن فكرك المحلات تبطل غريبة وبتعود تدور على راحة أي راحة بين ناس تعباني راحة والناس زهقاني شوي قال بلكي تنام شوي فكرك جيل عن جيل وفكرك عالكبر الهم del asalto del ejército israelí a la flotilla de apoyo humanitario a Gaza. 9 personas de nacionalidad turca recibieron un total de 30 disparos, según hemos leído en las últimas noticias. Os queríamos preguntar, Ali y Aarón, ¿qué sentís al respecto de lo ocurrido? Cada vez que hay una un precio humano, que hay víctimas del conflicto, eso sacude especialmente una organización como la nuestra. No quiero entrar en los detalles de la gran discusión que tenemos inclusive dentro de Israel y la gran crítica que ha habido en Israel por sectores progresistas en Israel, de la política del gobierno con respecto a al boicot, al ingreso de ayuda a Gaza. Entonces, pero yo creo que lo que aprendemos de este suceso, fundamentalmente, es que se ha terminado la política de fuerza en el Medio Oriente. Sí, yo creo que no hay nada más fehaciente, más claro, de que no hay soluciones de fuerza en el Medio Oriente. Si era necesario el ejemplo este, para que todos comencemos a pensar en alternativas de una política diferente para resolver el conflicto, no en una política de fuerza. Lo sabemos hace mucho y en diversas oportunidades se ha demostrado nuevamente. Hay que buscar otras soluciones. Y yo creo que este suceso, si es que ese suceso, logra despertar en las mentes este pensamiento, yo creo que por lo menos esas vidas no serán vanas. Well, for me, it is first I want to send my sorry to all the victims who have been wounded or killed in this operation. And believe me, at those days of this activity, my heart was bleeding, because how come humanitarian aid considered as political crime in a situation where people are surrounded? Hundreds of thousands and thousands of people are surrounded, and those ships are bringing support and help and aid for those people. But because of there is no solution, people get killed and situation become worse. The other thing is, I think I can be the most aggressive person as a Palestinian to talk against Israel, as so many people for in this operation. But I think that the Israeli community and the Israeli society should be the first people who should be supported to put a stop for this behavior, to defend Israel, not from a ship who comes to bring milk to the Gaza children, to defend Israel from Israel behavior itself. This is what people need to defend Israel from. Not from those ships and those internationals who came just to support in a human level where they lost their life. So I don't want to live in a situation where I see those values and those behaviors. The other thing is, I wish that we are, as a Palestinian, will reach a situation where nobody can consider us as extremes and criminals. We have a duty to do. In reconciliation, we have to say the truth. What's going on in Gaza and West Bank is also including Palestinian duty that we have to take. And I wish that one day all of those behaviors will consider as a crime, not by Palestinian. It will consider as a crime by the international law and every single human being, beginning with Israelis. I want Israelis to consider this behavior as a crime, not Palestinian. Y ante hechos como este, Aaron y Ali, yo y otros muchos que habéis tenido que vivir de cerca, ¿pensáis que esa humanidad del otro, de la que habláis, que buscáis, está en todos los otros o solo en algunos otros? Mira, esta es una pregunta que tiene dimensiones filosóficas, pero yo preferiría atacarla desde un punto de vista más bien práctico. Nos hemos preguntado en varias oportunidades si es que nosotros, nuestra organización, tiene que enfocar o tiene que centrarse especialmente con grupos más radicales, o con lo que se llama el mainstream, es decir, buscar la humanidad del otro en grupos extremos o ir hacia el centro. Yo creo, a nivel filosófico, diré dos palabras, yo creo que todo el mundo hay humanidad, todo hay humanidad, y la humanidad se puede encontrar en cada lugar, aunque hubo lugares en que la humanidad se perdió. En Auschwitz no hubo humanidad. Así que yo creo que se han fijado los límites, y los límites de la humanidad han sido fijados allí. Sin embargo, yo no quiero llevar a nuestra discusión a los extremos. Yo creo que en ambas partes, inclusive los grupos más extremos, los grupos más radicales, pueden revisar sus opiniones. A nivel práctico, nosotros nos hemos centrado más en el trabajo con el mainstream, con los grupos más modernos. Porque creemos que es precisamente el grupo de la corriente central la que debe ser reforzada en su convicción que el futuro acuerdo de paz va a tener que ser defendido. Y es allí, precisamente en la corriente central de la opinión pública, en que queremos desarrollar esa humanidad para que sean ellos los que defiendan el futuro acuerdo de paz frente a aquellos extremistas que van a tratar de sabotearlo, van a tratar de, mediante terror y mediante acciones de tipo extremista, van a tratar de... Es por eso que nos hemos... porque no somos una organización todopoderosa. Nuestras posibilidades son limitadas. Y esta es tal vez una oportunidad, una buena oportunidad, para decir que dependemos mucho de la ayuda que podamos obtener de aquellos, de aquella gente en el exterior, individuos que nuestro mensaje les convence, que vengan a nuestra ayuda, que nos den los medios para que podamos ampliar el ámbito de nuestra actividad y nuestro trabajo, ya que en nuestro trabajo, a pesar de que en gran medida se hace de manera voluntaria por nuestros compañeros, somos, entre paréntesis, no mencionamos, pero somos una organización que ya ha pasado de las 500 familias. Pero sin embargo, inclusive este esfuerzo que es necesario, es mucho más ingente, mucho más grande, y necesitamos los medios para llevarlo. Así que apelo a través de esta posibilidad que me dais, apelo a toda aquella gente de buena voluntad y que tiene también los medios o los acceso a otros, a que nos ayuden a llegar precisamente con nuestro mensaje de humanidad a la mayor parte del auditorio posible en el Medio Oriente. I think people were born as a human being, and people should live as a human being, and they should die as a human being. But when people get born, they have ideologies and they have identities. And when belonging to an ideology or an identity become under an umbrella of an aggressive behavior or extreme behavior, we lose the human value, we lose the human right, we lose the human meaning. So it's so hard to be a human if you live in a jungle. And being a human being doesn't mean to feel sorry about the others and to be nice. And being a human being is to be able to understand what others need to live as a human being and to support them and to become part of their existence as a human being. Being a human being doesn't mean to give yourself the right where your freedom starts when the other's freedom is taken away. It's not the human behavior. So human beings are so complicated. You cannot explain what is humanity is, and who I am to give a certificate for this as a human being, or to prevent that this person is not a human being. But I'm telling you, in nonviolence, I learned that. In physical war you can fight, but when you put your humanity as a weapon in front of the enemy, you don't attack him physically. but you wake up the human being inside him, because all what he's facing is a human being. He cannot deal with your humanity. This is what I learned in non-violence resistant. And this is the situation where I want to see that even the argument between Israelis and Palestinians will become in non-violent values. I wish. At least nobody will get killed. Pues se nos acaba el tiempo para hablar más con vosotros, Aaron y Ali. No sé si queréis decir algo que tenéis en la cabeza, que creéis importante que nos hayamos preguntado. Pues utilizar esta oportunidad, saludar al todo el público en España, que tenemos esta vez la ocasión de encontrar y invitarlos a poner el hombro, tal como decía Ali, no para apoyar a una u otra parte, sino que para apoyar el encuentro entre las partes, para que las partes sean ellas las que busquen conjuntamente una solución. Yeah, I surely agree about what Aaron said, and I think enough is enough. I think this is the last chance to have peace in the Middle East. So if Spanish or any other country will not take a serious approach, not just supporting our work, even a serious international approach to solve the conflict, I think the whole world will suffer from this conflict. What is going there affect your life here. What you do here can support and help or make it worse there. It's intertwined. We are not, so we need each other. And believe me, I am tired of hearing about human rights in the United Nations. I'm tired of that. I want to taste what does it mean to live in peace. I really want to taste that. I cannot just keep watching it in the history and in a good experience, or coming to 5-star hotels where people are wasting millions of building peace, where children are dying in areas with no peace. I'm tired of all of that. Bueno, y con esto terminamos el programa, no sin antes deciros que, como habéis podido oír, hay muchísimas cosas más de las que hablar, que saber de la experiencia del Círculo de Padres, que intentaremos en el blog dar más referencias para que la gente interesada pueda acercarse a esta experiencia y desarrollar y profundizar más su conocimiento. Y nada, nos despedimos aquí en Una Línea sobre el Mar. Muchísimas gracias. Vosotros. Thank you. Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía. Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net. Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo. Como siempre, con Andrés Gutiérrez a los controles.